by the left. Quick march. Through the crowd. Con la música de la legendaria banda argentina Sumo, con su líder italiano de origen, estamos recibiendo a nuestro compañero en Europa, Jorge López Ave. Jorge, buen día. Buen día, Hernán. Buen día, audiencia de la 36. Acá estamos, con un calor enorme. Ajá. Y dispuestos a hablar sobre lo que está pasando, no solo en el conflicto ucraniano-ruso, sino un poco las últimas horas de la decadente pero rica Unión Europea, ¿no? Sí, ahora que decís lo del calor, solo para mencionarlo, no es Europa, pero es noticia tremenda, es que India y Pakistán hace días que están viviendo temperaturas por encima de los 50 grados. Imagínense lo que es las condiciones de vida de esos de millones de personas que conocemos, sobre todo de la India, ¿no? Lo que se difunde, cómo se está viviendo eso, ¿no? Ahora lo que dijiste lo del calor, pero bueno. Vamos a lo otro, arrancando por lo que cada semana se maneja en torno al conflicto de Ucrania, Jorge. Correcto, Hernán. Bueno, yo como vengo haciendo los distintos miércoles, no creo, digamos, que sea muy importante, porque hay otro tipo de noticias, analizarlo, el conflicto directo de bélico, ¿no? Uh-huh. Porque aparte es complejo, es decir si un tal ejército avanzó unos kilómetros o retrocedió, si tomó un pueblo o no. Lo que sí creo yo que es más interesante desde el punto de vista para interpretar lo que está pasando, es, por ejemplo, las consecuencias económicas que está teniendo el conflicto, ¿no? Y estas son bastante terribles, ¿eh? Sí. En toda la Unión Europea está habiendo una inflación muy importante. El tema favorito de la gente no es condenar a Putin ni nada, sino cómo están subiendo las cosas en el supermercado de todos los países de la Unión Europea. Al principio se empezó con la energía, con la luz, pero ya es ir al supermercado y lo que costaba 1,50 € cuesta 2,80 €. Y esa es una realidad que ha desatado, capaz que no solo el conflicto, la guerra, sino que venía larvándose y esto lo ha acentuado. En general los medios de comunicación están poniendo el acento en que hay productos que fabricaba o que producía Ucrania que al faltar están provocando una cadena, un efecto dominó de problemas, ¿no? Ucrania era una potencia mundial, de tres productos básicos para poder, tres materias primas para poder elaborar todo lo demás. Me refiero al maíz, trigo y avena. Es decir, llegaban al resto de la Unión Europea por miles de toneladas. La cosecha de trigo es ahora, precisamente, ¿no? Efectivamente, pero el problema es que llevan ya varias semanas que no pueden, utilizar fertilizantes y cosas que de alguna manera servían para el desarrollo de esa agricultura tan necesaria luego, no solo para Ucrania, que lo exportaba casi todo, sino para el resto de la Unión Europea. El problema son dos. Primero, que al estar un país en guerra es muy complicado que le lleguen, como decíamos, los fertilizantes o las semillas para producir, pero también está el otro gran inconveniente que tiene Ucrania, ¿no? Y por tanto los países europeos, que es que el Mar Negro, que es por donde salían de modo natural los productos por barco, está bloqueado. Entonces, digamos que hay galpones y galpones en la frontera y en el Mar Negro, donde no se puede sacar esas materias primas. Es verdad que se podría trasladar, y de hecho lo están haciendo, pero es cuenta gotas, por el norte, por Polonia, pero cuando llega, por ejemplo, a Berlín ha pasado demasiado tiempo, porque es digamos que no hay, igual que existe una logística, Hernán, de traer gas o traer petróleo, lo otro se tiene que trasladar casi en camiones y en trenes, y eso es absolutamente impensable para la llegada masiva de esta materia prima. Por tanto, eso es una consecuencia económica muy, muy, muy importante para el resto de la Unión Europea, ¿no? Aparte de la consabida que hemos hablado más de una vez, del gas y el petróleo, ¿no? En las últimas horas se ha sabido que, pero horas de esta mañana, europea que Ucrania ha tenido que cortar el suministro de un gasoducto que pasa, que viene de Rusia, que pasa por Ucrania hacia la Unión Europea. ¿Por qué? Porque no puede garantizar, digamos, que la estabilidad y que el gasoducto pueda ser vigilado para trasladar a la Unión Europea. Eso es un algo muy, muy, muy determinante para la Unión Europea. Es decir, es un contratiempo muy importante porque está unido, como venimos hablando hace unas semanas, con el otro gasoducto que está en el norte, que suministra o suministraría de Rusia a Alemania. En principio, la Unión Europea plantea un bloqueo absoluto de los productos rusos. Después, la realidad esta que estás viendo en algunas páginas económicas, incluso de Estados Unidos, es que han encontrado la vuelta para que se siga comprando de alguna manera el gas y el petróleo. ¿Cómo? Es decir, recurriendo a eso, los abogados y la gente de derecho sabe sobre lo que estoy hablando, que es el recurso de la letra chiquita, ¿no? Y dice, bueno, el Estado, los países de la Unión Europea no pueden comprar gas y petróleo, pero ¿pueden otras empresas? Es decir, una empresa de Nueva Zelanda o de Uruguay puede, sí. Triangular. Entonces, luego le compran a la empresa. Exactamente, es decir, hacen un triángulo para poder acceder. Lo cierto es que se está trayendo ese gas y ese petróleo, no en las dimensiones que se traía hace 3 meses, pero sí está llegando. El problema es el precio, que esa triangulación aumenta exponencialmente el precio de la materia prima. Eso conlleva a que luego, como decíamos, por el efecto dominó, los precios de la luz, de la electricidad, de todo, sube enormemente. Y Europa, vos sabés que no está preparada para ningún tipo de rebaja. Alemania incluso habló de hacer un recorte, digamos, distributivo, de hacer una especie de economía de guerra de acuerdo a la cantidad de población y tal. Eso se quitó de en medio como idea. Es decir, la Unión Europea no está acostumbrada a restricciones y a vedas, y no lo va a estar, muere con las botas puestas, digamos, ¿no? Por tanto, asistimos en este momento, Hernán, a que los dos grandes flujos de petróleo y gas que llegan de la Unión Europea, uno que no lo quieren abrir y otro que es el de Nord Stream en el Báltico, y otro que acaba hace unas horas de ser cortado porque Ucrania no puede garantizar, como digo, la llegada del petróleo. Consecuencias abiertas, es decir, hace un ratito consultaba las bolsas que son un poco el medidor de la economía financiera, y de momento no habían tenido repercusión, pero están esperando también la apertura de Wall Street en Estados Unidos para ver cómo evoluciona, porque la Unión Europea, y es una denuncia y también es noticia de la tarde de ayer, el canciller ruso Lavrov ha viajado a Argelia. Fíjate qué viaje más importante en medio de una guerra, ¿no? Sí. ¿Por qué Argelia? Porque Argelia es uno de los productores mundiales más importantes de gas y petróleo. Y desde la época de la Unión Soviética y desde la época de los frentes de liberación argelino con la descolonización, Rusia y Argelia tienen muy buenas relaciones. Es decir, igual que Marruecos lo tiene con Israel, claro. Rusia y antes la Unión Soviética lo tiene con Argelia. Sí, el otro día hablábamos con italianos, por ejemplo, que Italia está intentando sustituir el gas de Rusia por gas de Argelia. Exactamente. Y fíjate qué interesante que el viaje al euro, porque hay un intento de decir, bueno, del bloqueo que estáis sometiendo puede convertirse en un chantaje a la contra, es decir, un efecto boomerang, ¿no? Es decir, los acuerdos que, según parece, según ha trascendido por la prohibidísima prensa rusa, que, como saben, en la Unión Europea es casi imposible encontrar, hablan de acuerdos de todo tipo, desde el punto de vista farmacéutico, por supuesto, de materias primas. Es uno de los mayores acuerdos que ha llegado Rusia con algún país fuera del contexto europeo, ¿no? No es un tema menor, es decir, que Argelia, aparte el trato recibido con Lavrov y tal, es un trato de máxima figura mundial, y eso ha preocupado mucho también a la Unión Europea, que ese viaje, ¿no? Es un viaje que hay veces que los viajes son más protocolarios y hay veces que son determinantes. Este viaje internacional, sin lugar a duda, lo es. En un contexto donde hay dos países, como son Finlandia y Suecia, que están a punto de entrar en la OTAN, es decir, que sus parlamentos conservadores y socialdemócratas, que es un poco igual, están apoyando que tanto Finlandia como Suecia entren en la OTAN. Capaz que es ahora en junio que hay un congreso de la OTAN, fíjate vos, en Madrid, pidan el ingreso oficial a la OTAN. Para Rusia es una mala noticia, pero como lo es para todo el mundo, porque Finlandia y Suecia siempre han tenido la gala y le ha venido muy bien a toda Europa y al mundo, por tanto, que fueran neutrales, que fueran equidistantes. La figura, por ejemplo, de Olof Palme fue crucial en una época de Guerra Fría, donde todo lo que era la Unión Soviética era malo y horrible, y Olof Palme se plantó y dijo, no, aquí hay que tener relaciones con la Unión Soviética, etcétera, etcétera. Capaz que por eso la CIA lo asesinó, ¿no? Bueno, pues el tema es que Finlandia y Suecia van a entrar en la OTAN y va a quedar un poco el cerco hacia Rusia hecho, es decir, los países escandinavos, los países bálticos, actualmente Ucrania, es decir, hay una auténtica zapa, es decir, un cordón en contra de Rusia que no se sabe cómo puede terminar, es decir, que ahí hay mucho que hablar. Hungría, por ejemplo, es otro país que está muy involucrado en el tema porque se niega dentro de la Unión Europea, Hungría, a firmar un bloqueo, un boicot al petróleo, a las materias primas rusas. Y si Hungría confirma, que lo estarán a esta altura comprando, ¿no? Pero si confirma la no firma en la Unión Europea, no puede realizarse, porque tiene que ser por consenso de los 27 países. Si hay 26 y uno que está discrepando, el bloqueo se cae. De hecho, hay países, digamos, más ofensivos como los países, digamos, del este europeo, que están intentando, abogan para que la Unión Europea no sea por consenso de los 27, sino que haya mayoría simple. De momento no lo es, y Hungría pues va a votar seguramente que no al bloqueo. Y eso, digamos que en la agenda de la economía europea y de la estrategia que tiene la Unión Europea de cara a Rusia es muy importante, aunque el canciller ruso ayer, Lebrov, le contestó al ministro de Exteriores europeo, al catalán Josep Borrell, le dijo que la Unión Europea no existe. Le dijo que la Unión Europea es un mandado de Estados Unidos, como ha sido siempre, y eso puso muy nerviosa a la Unión Europea, porque Lebrov se lo demostró en una conferencia de prensa con muchos datos de que la Unión Europea va por detrás de las exigencias de Estados Unidos y que las grandes empresas norteamericanas, una vez más, son las que están lucrando de verdad con el bloqueo que hace la Unión Europea. Bien, tenemos que ir pasando a los otros temas, Jorge. Si te parece, Irlanda, que en 101 sí. años que tiene de historia Irlanda del Norte, tiene por primera vez a un representante del partido Sinn Féin, el que era el brazo armado del IRA, del ejército republicano irlandés. Lo avisamos el miércoles, ¿te acordás? Sí, que iba a producirse ese momento histórico de que un partido que quiere la reunificación de las dos Irlandas, aunque oficialmente no hay dos Irlandas, hay una y luego un condado, pero bueno, para entendernos rápido, el Sinn Féin, que como bien decís era el brazo político del IRA, se caracteriza en un principio porque son católicos, de izquierdas, etcétera, etcétera, ¿no? Y que sobre todo piden la reunificación de las dos Irlandas. Se ha visto beneficiado por dos cosas. Primero, por una lamentable moderación, digamos, que ha tenido el Sinn Féin en los últimos años, ¿no? Es decir, ha recurrido mucho a la socialdemocracia para poder hacer un electorado mayor, construir un electorado mayor. Eso por un lado. Y por otro, y es un tema capaz que hasta más importante, es que con el Brexit, Irlanda del Sur, para entendernos, Irlanda del Sur quedó dentro de la Unión Europea. E Irlanda del Norte, como pertenece directamente al Reino Unido, quedó, digamos, fuera. ¿Qué pedía o qué piden los católicos más progresistas de Irlanda? Unificar las dos Irlandas bajo el dominio mayoritario de Irlanda, la actual Irlanda del Sur, y por tanto, casualmente, seguir dentro de la Unión Europea. Esa es la clave, es decir, ese es el voto fundamental. Es un segundo referéndum Brexit, digamos, que de alguna manera los protestantes y gente más conservadora de la derecha tradicional inglesa votaban y querían, por supuesto, mantener el status quo. Las negociaciones van a ser complejas de todas maneras porque no hay una mayoría muy clara, pero sí es histórico, primero, que una mujer gane en Irlanda como presidenta, y segundo, que sea el Sinn Féin, que bueno, que tiene toda, llamémosle, la melancolía y la nostalgia de otras épocas que se enfrentaron al poderosísimo ejército inglés, ¿no? Bueno, nos vamos a España con este tema que venimos tratando ya varias veces, que es el tema del espionaje que ha habido a nivel de gobierno y que ayer se cobró a una figura alta del gobierno, ¿no? Exactamente, es decir, los afectados por el espionaje pidieron de alguna manera, por decirlo de un modo así más simple, la cabeza de algún dirigente político, de algún ministro, para decir, bueno, ha sido muy grave lo que ha pasado, ¿no? Es decir, que se espíen a políticos con programas informáticos aplicados a celulares y que este espionaje no haya sido por instancias judiciales, sino simplemente por intereses políticos, es extremadamente grave, porque, vamos a ver, viola cualquier representación de los tres poderes, ¿no? Que se supone que es la base de un sistema democrático, es decir, la separación de los tres poderes. ¿Qué ocurre? Que bueno, se habló, los partidos más de izquierda pedían la dimisión directamente de la ministra de Defensa, que por cierto es la más de derecha del gobierno, que podría ser perfectamente del gobierno del Partido Popular ministra, porque es muy conservadora. Pedro Sánchez dijo que no podía ser, pero a cambio ofreció a la colaboradora de ella, de esa ministra, que era hasta hace unas horas la directora general del Centro Nacional de Investigación del CNI, de inteligencia. ¿Qué ocurre? Que aquí estamos ante una situación donde no creo que baste para poder llevarla otra vez las aguas al remanso, porque es extremadamente grave, y ahora el gobierno lo que está diciendo es que ellos también fueron investigados. Es decir, cada 3 o 4 horas sale un ministro diciendo, a mí también me investigaron. La pregunta es quién, es decir, quién está investigando. Han surgido nombres de empresas y de países, que pueda estar detrás de Israel, que pueda estar detrás de Marruecos. Marruecos tiene muchas chances de estar investigando, porque justo era cuando estaban intentando llegar a aquel acuerdo, y aparte es una práctica que la dictadura marroquí ha tenido desde hace mucho tiempo. Y en esa estamos. La verdad que junto al miedo que está produciendo la subida de precios en España de todo, el tema del espionaje también es un tema, aparte, muy interesante, porque los partidos conservadores de derecha, ¿sabes lo que dicen en el Parlamento y en sus webs y en sus diarios? Dicen, no, se les investigó poco, tendrían que haberse investigado más porque los otros eran independentistas y revolucionarios. Y entonces también da para reflexionar sobre, las organizaciones y personas más conservadoras, en realidad lo de la democracia y los tres poderes les interesa un pito. Es decir, eso es la triste conclusión. Bien, Jorge, avanzamos porque estamos acercándonos al mediodía acá. Nos planteabas actualizar el tema COVID. Sí, porque como siempre hemos hablado en estos últimos meses, luego repercute directamente en otros sitios. Desde hace también unas horas, por eso intento hacer lo más actual posible la columna, se ha suspendido directamente la obligatoriedad de llevar las mascarillas o el tapabocas. Es decir, desde hoy es muy opcional, y no ningún gobierno de la Unión Europea pide ya, ni en establecimientos, ni en interiores, ni obviamente en exteriores, la utilización de la mascarilla. A mí me da la impresión de que esto va a quedar para unos meses, y te diría que la mitad o más de la población en cualquier ciudad europea continúa con las mascarillas, pero que se sepa que oficialmente ya no están pidiéndole a la gente que se la coloque. Y por otro lado, que en este lío de vacunas que ha habido en el final de esta pandemia, ha quedado suspendida también la cuarta dosis, que en principio se iba a empezar por las personas mayores de 80 años. ¿No se va a dar la cuarta dosis? No se va a dar la cuarta dosis, de momento. Es decir, que estaba previsto incluso para el primer sector, que fueran personas de más de 80 años. Y a partir de esta mañana también se ha decidido que no va a ser obligatorio. No tiene la misma contundencia que lo que dije antes de la mascarilla, digamos. Pero de momento, en las próximas semanas, se suspende la aplicación de la cuarta dosis. ¿Por qué? Porque sí está habiendo mucho COVID, es decir, en cualquier entorno de cualquier persona conocido, amiga, pues está con el COVID. pero no se están dando ni siquiera bajas laborales y se está convirtiendo en una pequeña fiebre, mayoritariamente hablando, de 2-3 días, y de hecho los empresarios y el propio gobierno dan a los funcionarios días libres. Es decir, una gripe más. Tomate algo, una gripe más y anda a laburar. Sí. Bueno, nos planteabas también, hay una situación, yo no recuerdo que la hayamos mencionado, de Pablo González, este periodista español o vasco, no recuerdo bien de qué parte es, que está detenido en Polonia, ¿no? Desde a pocos días que comenzara el conflicto en Ucrania. Correcto, y fíjate qué interesante es, Hernán, porque precisamente ese es el problema, que no se ha hablado de él. Sí. Y nos tiene que llegar a reflexionar y digo, no, si hubiera sido un periodista de otras características, sería la tapa de todo el libro y todos los informativos, ¿no? Sí. Pablo González es un hombre de unos 40 años, periodista, casado con 2 hijos, tuvo, entre comillas, muchas comillas, la desgracia de haber nacido en Moscú, aunque desde niño vive en el País Vasco, y después de cubrir era un periodista freelance para distintos medios españoles como Público, La Sexta, el diario independentista Nice. Fue después de hacer un pequeño reportaje dentro de Ucrania, donde denunció la actuación de soldados ucranianos, de robos que cometían, etcétera, etcétera, ingresa en Polonia y cuando va en el auto con otro compañero es detenido. Entre el reportaje que había hecho y que, aunque el pasaporte era español, pero ponía, obviamente, nacido en Moscú, le dijeron que dijo las autoridades polacas que era un espía. Y que como era un espía, pasaba directamente a la cárcel y a la espera de juicio. En estos días, por eso lo he puesto como tema para hoy, en estos días, quizás mañana o pasado capaz, pueda salir el juicio, pero ya se ha comido casi 70 días en prisión por el hecho de haber puesto un reportaje de atrocidades que hacía la parte ucraniana. Si es de la parte de Rusia no hay problema, pero si es de ucraniana sí. Entonces, por supuesto, es un tema absolutamente tabú en el propio Estado español. Es decir, salvo medios de comunicación, alternativos, de webs, movilizaciones que sí ha habido en el País Vasco pidiendo la libertad, etcétera, etcétera, las grandes cadenas, Pablo no existe directamente. ¿Por qué? Porque se supone que Polonia es un país hermano. Sí, claro, ahí lo que puede ayudar a su libertad es precisamente que actuara el Estado español reclamando su liberación. Exacto. Ante las autoridades polacas, ¿no? Claro, hasta 9 organizaciones pequeñas, pero organizaciones políticas españolas han pedido en el Parlamento, todo el abanico de la izquierda y las organizaciones independentistas, han pedido por su libertad, han pedido que actúe la embajada española en Polonia, y algo se ha hecho. De hecho, la familia de Pablo ha comentado que en los últimos días recién ha habido cierta movilización por parte del consulado español en Polonia, pero es extremadamente grave, tan grave como el tiro en la cabeza que le han dado hace unas horas también a una periodista del ejército israelí, ¿no? Son cosas que uno tiene la sapiencia de que si fuera del otro lado era portada, y tenemos que pelear contra esa realidad. Lo comentábamos hoy temprano eso también, Jorge. Bueno, y nos planteaste como último tema 2 túneles. Sí, anecdótico, pero importante. Es decir, 2 túneles de una envergadura impresionante, se está inaugurando estos días. Es un túnel que va de Austria a Italia, y que tiene 64 kilómetros. 64 kilómetros, calculen ahí la audiencia cuánto es, desde dónde a dónde. Es pasando Atlántida, digamos, ¿no? Es casi Cauregiva, por lo menos. Pasando una de las entradas a Quillú, para que tengan... Ahí está, por ejemplo, por otro lado. Y supone, aparte, que con el agravante, entre comillas, de que es en los Alpes, ¿no? Y que, bueno, aquello debe ser tremendo para agujerear 64 kilómetros. Pero lo más increíble es que, mirando esta noticia, es que para dentro de 5 años, que no es tanto, se va a inaugurar otro túnel, en este caso de 4.000 kilómetros, que va a ir de la isla de Malta hasta Finlandia, que es como casi decir de Montevideo a Bogotá o una cosa así, porque a Río de Janeiro hay 1.800 kilómetros, creo recordar, pero por lo menos hasta Bogotá, un subterráneo para autos, mercancías, trenes. Y bueno, son 5 años de espera, pero está teniendo un poquito más de problemas en los Alpes, precisamente en la zona de Alemania, para tirar hacia Helsinki. La verdad es que uno se queda impresionado con esas cosas. ¿Por qué desde la isla de Malta? Me da la curiosidad, Jorge, ¿por qué desde ahí? Porque es un enclave de la Unión Europea, ¿vale? Que al cual pueden acceder todos los barcos del Mediterráneo. Entonces, al llegar a Malta, se meten las mercancías y tiran para el resto de Europa, a 4.000 kilómetros, las paradas que ellos crean conveniente hacer. Mirá vos, la dimensión de eso. Bueno, nos queda un minuto. Yo lo que te quería comentar que vi, porque nombraste a Israel, vi unos incidentes importantes, enfrentamientos entre los hinchas de un cuadro israelí en una localidad vasca, se tiraron con todo contra los pobladores locales. Enfrentamientos fuertes porque tenían banderas palestinas los vascos. No me acuerdo en qué ciudad era. Fueron recibidos, digamos, con porque aparte se trataban de ultraderechistas. Es que a mí me parece siempre una contradicción tan grande, ¿verdad? Histórica. Es decir, ser israelí y nazi es como, no sé, no acabo de encajarlo, ¿no? Porque fíjate que hay un pueblo que haya sufrido más que Israel los azotes de los nazis, ¿no? Un partido de que se jugaba en el País Vasco, aparecieron unos cuantos hinchas con banderas, no nazis directamente, pero sí muy agresivos. La izquierda Berchale había convocado para recibirlos con banderas palestinas y se agarraron a las piñas y hay varios detenidos y tal. Pero bueno, no es que la política mezclarla con el deporte, es que el deporte es política, eso es una realidad. Es decir, no hay una cosa es la política y otra cosa es el deporte, ¿no? Es que es todo lo mismo, en realidad. Es decir, fíjate cómo van ellos, los israelíes, a enfrentarse donde el Hapoel, creo recordar, a Bilbao, ¿no? Bilbao, era en Bilbao, sí, ¿no? El Hapoel Holom es el cuadro israelí. Exactamente. Muy bien, completo, Jorge. Te mandamos un abrazo llegando exactamente a las 12 aquí en nuestro país. Y bueno, que el calor sea llevadero. Vale, muchas gracias. Para mí es un honor colaborar con la 36. Les mando un saludo. Abrazo.